Radio Comunitaria Cuyum, 89.3, transmitiendo desde la manzana de Casa 15, del barrio La Gloria, Godoy Cruz, Mendoza. Escuchanos a través de internet en www.fmcomunitariacuyum.blogspot.com.ar. También búscanos en Facebook y Twitter o envíanos un mensaje de texto al 152 16 15 70. Radio Comunitaria Cuyum, 89.3. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Todos los miércoles de 20 a 21. Porque la revolución está en marcha. Un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. No es solo un informativo de luchas, es la opinión del pueblo trabajador. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo por Radio Comunitaria Cuyum 89.3, porque la revolución está en marcha. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Radio Comunitaria Cuyum. Comenzamos con este programa que se llama La Chispa, que encienda la voz del pueblo. Y bueno, habrán notado que largamos un poquito fuera del horario común. ¡Cuac! Como siempre. Claro, porque siempre largamos muy tarde, pero bueno, hoy en particular saben que si quienes han estado escuchando la programación de Radio Comunitaria Cuyum saben que se ve que hemos estado todos en una superproducción de la radio en la marcha de que se hizo por el Ni Una Menos, ¿sí? Que nosotros desde La Chispa le pusimos Ni Una Menos y Ni Una Más, puesto que eso de Una Menos queda en que queda como que una solo la que se muere, ¿no? Claro, muere o desaparece. O desaparece. Bueno, terminamos de presentar este programa que ya me largué con todo. Quien les habla, Amanda, y esto es La Chispa que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación 152 16 15 70. Bueno, y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores, y hoy en un día muy especial, de hombres y mujeres, por las mujeres. Estamos en Barrio La Gloria, manzana de Casa 15. Bueno, y bien, sí, como ya yo ya me largué con todo. va a costar agarrar el hilo ahora. No, sí, bueno, es de destacar la actitud y la predisposición que tuvo nuestra radio comunitaria, que decidió darle un cariz principal y fundamental a este evento, que primero surgió como una iniciativa privada, particular, de un grupo de distintos grupos de mujeres y ONGs que están por los derechos y las garantías de las mujeres como defensoras de género, y fue a medida que iba pasando el tiempo adquiriendo mayor adhesión. Sí. Tal es así que hasta las instituciones oficiales se han visto obligadas por esta presión de masa a dar presencia y a dar también su testimonio, ¿no? Sí, y para ponerle esto una gota de realidad también, esa presencia que marcaron fue totalmente mezquina, digámoslo de alguna manera, porque a la hora del cierre de la marcha, bueno, como comentábamos hace un rato, que fue lo, o sea, no nos quedamos con eso, obviamente, no es con lo único que nos quedamos, pero como sí lo comentamos, fueron totalmente, coparon la parada. Se hizo una división muy grande porque de entrada ya todos empezó a salir de patadas, digamos, porque se había quedado y se había, desde la multisectorial, que se había decidido que las agrupaciones en defensa de las mujeres fueran al frente encabezando la marcha, y las organizaciones políticas, sea cual fuere su color o su interés, fueran atrás, ¿cierto? El asunto es que, bueno, esto no se dio de esa manera. Las organizaciones oficialistas toparon el frente de la marcha de manera inconsulta. Como siempre. Claro, y la gente, bueno, sin ánimo de causar problemas, por supuesto se los dejó, pero las cosas estaban pactadas de otra manera. Claro, indudablemente que esto muestra la distinta visión que hay sobre esta situación. Exactamente. ¿No? O sea, estos grupos oficialistas intentaron copar la marcha y coparon el audio del cierre de Exacto, la marcha. Exacto, esa es otra de las Entonces, cosas. Entonces, también, justamente eso se hace para darle un tinte político a favor del gobierno, a favor del Estado. Más por ahí en uno de los discursos de estos oficialistas volvió a surgir esa famosa frase: todos somos culpables. Claro. ¿No? Que es una vil mentira, es una hipocresía, ¿no? Porque el Estado como tal tiene responsabilidades, la justicia como tal tiene responsabilidades, el individuo como tal tiene sus responsabilidades, pero en una sociedad que pretende organizada, como ellos hablan, tanto el gobierno, que el gobierno lo forma, los distintos poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, ¿no? Y eso conforma, digamos, la superestructura del Estado. Y el Estado representa a la clase en el poder. O sea, nosotros vamos hilando un poquito más fino, ¿no? Claro. Entonces no es responsabilidad de todos, ¿no? Porque un obrero explotado no es responsable de su propia explotación. Claro, y para sumarle a esto que vos estás diciendo, inclusive en un momento cuando una persona que fue la única oradora que no era oficialista, Claudia de Martín se llama, cuando ella empezó a hablar de este tipo de cosas que vos estás hablando, porque no lo dijo quizá con esas palabras, pero sí habló de la necesidad de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y, por supuesto, las trabajadoras, que una mujer en condiciones de trabajo digno no pasa por estas situaciones. Cuando empezó ella a hablar de todo este tema, se le bajó el audio del micrófono. Entonces, como que se la censuró. Claro, entonces, en un país organizado donde todos somos culpables, donde todos tenemos que hacer algo, bueno, no dejan entonces que... Claro, no dejan decir lo que todos podemos llegar a decir. Claro. Bueno, tal es el caso nuestro como radio comunitaria, que nos acercamos a ese puesto y pedimos la colaboración de energía eléctrica y nos la negaron, ¿no? Sí. Así que tuvimos que transmitir lo que se hizo con las baterías propias de los equipos nuestros, que son bastante... humilde. Claro. Y bueno, pero así todo, la red comunitaria Cuyum se hizo presente en este hecho tan importante, que nosotros lo tenemos que definir así: es un hecho de masas que está mostrando una situación política, ¿no? Porque independientemente de esto que comentábamos, de que el sector del oficialismo quisieron, como siempre quieren cuando participan en este tipo de actividades, hegemonizar o copar, hubo una gran cantidad de autoconvocados, agrupaciones civiles, inclusive, claro, también había. Claro, grupos dispares de mujeres, de jóvenes, ¿sí? Bueno, las organizaciones políticas también estuvieron presentes, bueno, tal es así que, bueno, los sectores de la izquierda identificada con el Frente Izquierdo de los Trabajadores terminó haciendo un acto. Sí, ATE y el Partido Obrero también estuvieron aparte. ¿No? No llegaron hasta la legislatura. Pero bueno, esto también, esta masividad de la participación, hace tiempo que no se veía una movilización de esta característica. Por lo que pudimos ver, estamos hablando de arriba de 8.000 o 10.000 personas, ¿no? Sí, muchísima gente. Bueno, chicas caracterizadas. Sí, había unas chicas que estuvo súper original, que estaban en lolas, en lolas pintadas, con frases como basta de patriarcado o soy mujer libre, y bueno, y cosas así como también para darle un toque artístico a la situación, ¿no? Bueno, nosotros tenemos una visión muy particular sobre el tema, o sea, que nosotros decimos acá no hay imparcialidad. La Chispa tiene una visión de clase sobre la lectura que hace las distintas realidades, y bueno, nosotros consideramos, como lo planteamos en el programa la semana pasada, que el tema este de Ni Una Menos, que está relacionado con la muerte o desaparición de alguna chica, mujer o niña, limita el problema real de la violencia de género, que trasciende al género, en nuestra opinión, ¿no? Porque, en parte de una entrevista que le hacemos a la senadora por el FIT, Noelia Barbeito, ella un poco planteó que el tema del patriarcado es una cuestión histórica que está instalada, y bueno, y que justamente es producto y genera toda una concepción, ¿no? Pero nosotros decimos, bueno, también el patriarcado se genera a partir de una necesidad de una clase de someter una clase sobre otra. Claro, de imponer el poder, ¿no? O sea, así han sido las sociedades, las distintas sociedades que nosotros nos ha tocado vivir, la esclavista, ¿no? Excepto el comunismo primitivo, que bueno, nos deberíamos haber quedado bien primitivos. Bueno, entonces, en esa evolución y en esa necesidad de la apropiación que tiene un sector de una sociedad que termina convirtiéndose en una clase privilegiada, la clase poseedora, es la clase que somete a la otra, también genera esta concepción de que el hombre somete a la mujer, y como en esta concepción el que el hombre es el que tiene el poder, así como la clase burguesa tiene el poder, es la que manda, decide y resuelve, el hombre en la asociación familiar, en la asociación grupal, termina imponiéndose sobre la mujer porque es el que tiene el poder para distribuir, porque es el que, bueno, y hoy en una sociedad capitalista eso también se ve reflejado a partir de qué, de que es el hombre el que hace el mayor aporte de ingresos a la familia, o sea, es el que maneja el dinero, es el que termina tomando decisiones. Por supuesto, en esta concepción de que el que tiene el poder es el que manda económicamente. Entonces, contra eso, también se va generando a partir de esa concepción toda una concepción violenta para someter al otro, ¿no? Así como la sociedad burguesa, a través de la violencia del sometimiento ideológico y educacional sobre el trabajador, que lo intenta someter con toda la violencia, con las fuerzas represivas, con las leyes que son imparciales, que benefician a un sector nada más, en el trato mundano también se van generando estas diferencias, ¿no? Entonces la mujer o la nena pasan a ser parte de una propiedad, claro, privada, se pasan a ser considerado objeto y a ser considerado como de la propiedad privada, como también lo refleja el sistema en otras cosas, no solamente con la familia, ¿no? Bueno, por eso nosotros decimos que la violencia hacia la mujer Sí, podríamos decir y resumir un poco que en el fin de la violencia de género va a ser posible siempre y cuando no haya divisiones de género, que es lo mismo que decir que cuando ya no hayan diferencias de clase. O sea, cuando dejemos de tener la explotación de una clase sobre otra, podremos dejar de tener la explotación de un género sobre otro. Bueno, y el caso de que hoy vemos con más frecuencia este tipo de sometimiento, este tipo de violencia, es justamente porque esta explotación del hombre por el hombre y la explotación del hombre sobre la mujer es producto de este sistema que, como está en crisis y se exacerba cada día más esa inhumanidad en su esencia, Esto también se ve reflejado en la formación ideológica que recibe el individuo dentro de este sistema. Por eso siempre se considera más al varón que a la mujer, ¿no? Y esto vendría siendo el patriarcado del que hablan tanto, o sea, que, claro, que no es más y nada menos que la preferencia de una clase sobre la otra, de un género sobre otro. Bueno, ¿qué queremos decir? Que mientras haya más capitalismo, que es lo que propone todo el arco burgués y que representa a la clase en el poder, mientras haya más capitalismo, y mientras no terminemos con este flagelo del capitalismo, con esta concepción inhumana de la sociedad, no van a desaparecer las diferencias de género hasta que no desaparezcan las diferencias de clases, como resumía Amanda recién. Bueno, es un poco el mensaje de la chispa, fue lo que tratamos de transmitir la semana pasada, y hoy con alegría y con regocijo vemos que hay cientos de miles de personas y millones quizás que se estén manifestando hoy día en todas las principales provincias del país y en distintas ciudades también en el interior de la provincia, ¿no? Bueno, eso es el mensaje. Quizás se tengan que parar un poco en estas movilizaciones los pretendidos representantes y gobernantes para darse cuenta de que hay una gran demanda social sobre mejoras que todavía nos hacen ver como que en la prehistoria, ¿no? Exacto. Bueno, con esto nos vamos a un corte y enseguida volvemos. We'll be right back. porque el salario no es ganancia. Escuchá la chispa que encienda la voz del pueblo. Por Radio Comunitaria Cuyum 89.3. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Estás a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. No tengo un puto duro, pero sigo cotizando a tu estado del bienestar. ¡Arriba! ¡Resistencia! ¡Resistencia! ¡Resistencia! Baila, hermano, el vals del obrero. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por esa hermana planetaria con orgullo yo te canto. Seguís escuchando la chispa que enciende la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyum 152-16-1570. También quería recordarte que puedes escucharnos a través de Facebook en La Chispa Mendoza. Y que, bueno, además de todo, salimos en el blog de la radio, en Comunitaria Cuyum. Siempre me lo olvido, lo quiero decir y me lo olvido. Blogspot, dice al final. Y que, bueno, también tenemos la suerte y el honor de haber sido elegidos por la gente de Radio... de Buenos Aires, de Radio... Radio Comunitaria. ¿Comunitaria? ¿Eh? ¿Cuál? De Radio Comunitaria, Perspectiva de Clase. Perspectiva de Clase, Radio con Clase, iba a decir nada que... Bueno, de Radio Comunitaria, Perspectiva de Clase. De Loma de Zamora, provincia de Buenos Aires. Muy bien, bueno, muchísimas gracias a los chicos y les prometo que para la próxima ya me voy a acordar muy, muy bien el nombre de la radio. Me va a costar 2-3 programas más. Bueno, mientras estamos tratando de... Bueno, seguimos con este tema porque creemos que... fíjense, hoy estuvo de visita en la provincia de Mendoza la señora presidenta. Vino a hacer propaganda proselitista a favor de una depreciada fórmula oficialista. Sí, Mátate la risa, lo que estaban inaugurando las ampliaciones de un hospital. Claro, que ya fue inaugurado hace tiempo. Y reinaugurado y súper requete inaugurado, claro. Como de costumbre. Claro, tienen así. Que. Y después, bueno, después hablaron de la. ¿Cómo se llama? De la trocha de la ruta 40, de Juliana, sí. No sé dónde, bueno. El tema sí. Es que bueno, pero todo es parte de este circo para ocultar, digamos, la cruda realidad, digamos. Claro, ¿no? Mira, yo quería, ya que estamos hablando del tema de lo que habló, que dijo que no esta señora, hay una frase que dijo que creció 14 veces la producción de Malbec en Mendoza y que había subido el 9% el consumo interno de vino, ¿no? Bueno, yo quería decir que si bien pudo crecer 14 veces la producción, eso que significa que la venta también ha subido, pero los salarios de los trabajadores sigue totalmente despreciado y desmerecido. No, sí, o sea, no ha subido ni 2 veces. O sea, Es indudable, ¿no? O sea, hacer y remarcar en eso para que sepan que bueno, que eso es así y que no han tenido ninguna remuneración que les haya sido conveniente a los trabajadores. Bueno, entonces, para no dejarlo pasar, claro, ¿no? Ya quedó picando esto y bueno, lo que yo quería resaltar, a pesar de la presencia de la presidenta en la provincia, el hecho destacado es esta gran manifestación y movilización de masas que se produjo en horas de la tarde con el tema de Ni Una Menos. Y estamos con nuestra compañera Mariela Sbacha del programa de Radio Comunitaria Cuyón, Esta Voz Que Es Mía, y bueno, y queríamos que ella, que es una mujer que se ubica en la problemática, nos dé su opinión. ¿Qué le pareció esta expresión hoy día en la provincia de Mendoza? Mariela, adelante. Buenas tardes, Mariela. Buenas noches Amanda, nuevamente. Buenas noches, Enrique, y a todos los vecinos y las vecinas que están escuchando en este momento la radio. Mira, la verdad que fue para mí impactante, gratamente impactante, la multitud de gente que hoy se dio cita por esta marcha de Ni Una Menos. Más allá del montón de banderas que hubo, que era esperable, mucha gente común, mucha gente de los barrios, mucha señora, mucho señor, sin bandera y con un cartelito, a lo mejor el cartel del nombre de la convocatoria. Eso dice mucho. A mí me pareció un instante, al menos ese instante de la marcha, me pareció significativo, me pareció emblemático, me pareció hacerle justicia a tantas mujeres que se han muerto por esta situación de violencia que parece que fuera en crecida, o que cada vez, no sé, que tiene más prensa. No, la verdad es que yo no logro definir, como nunca tuvimos estadísticas oficiales, no puedo decir si aumenta o si es que tiene más prensa, pero volviendo a lo importante, creo que la gente que asistió lo hizo en un estado de profunda conciencia y de acompañamiento a la situación esta, ¿no? Un estado como de protesta notable, me parece, socialmente importante, ¿no? Porque además la sociedad mendocina difícilmente reacciona tan multitudinariamente por alguna causa en estos volúmenes, ¿no? No sé si a ustedes les pareció, ustedes que también estuvimos ahí juntos, codito a codo, sí. Haciendo las notas, no sé qué, si es esto también les ha parecido. Yo pensaba en por lo que vos estás diciendo, voy a acotar algo, yo pensaba cuando veía tantísima gente, yo decía, pucha, ¿cómo no salimos así por todo lo que realmente nos, o sea, todo, por todas las situaciones que nos aquejan como sociedad, ¿no? No solamente por, no quiere decir que desmerezca esta situación esta multitud de gente, ¿no? Pero sí pensé en un momento que sería bueno que la gente reaccionara así ante todas las injusticias que padecemos. Que son muchas, que son constantes y que seguramente nos alcanzan como esto cada día. Sí. Sin embargo, algo hizo, algo gatilló, con perdón del término, en la cabeza de cada uno de los que se dieron cita hoy, y estuvieron ahí, y acompañaron todo el recorrido, y estuvieron de distintas edades, de distintos barrios, de distintas extracciones, de distintas ocupaciones. Me parece que, bueno, el motivo era como bastante convocante, y es cierto lo que vos decís, Amanda. Hay tantas cosas para salir a protestar y que se le podría poner la misma fuerza, y bueno, en este caso fue esto. Me parece como que la cosa llegó, era como la gota que rebalsaba el vaso, y por eso serán los mecanismos sociales que existen a veces para poder superar estas cosas que nos dejan como boquiabiertos, ¿no? Claro, y lo más destacable de todo esto, que cómo surgió esta convocatoria, ¿no? O sea, fue una autoconvocatoria. Esto por ahí, a nosotros que tenemos ciertas concepciones, que nosotros decimos, bueno, tenemos que empezar a construir nuestro propio poder, y yo creo que estas movilizaciones autoconvocadas nos alientan a que es posible, a que se puede. Bueno, ahí viene la esencia del poder, ¿no? De tomar una decisión, llevarla a cabo, como fue esto. Y a pesar del intento, por supuesto, que cuando ven que las cosas toman un cariz muy popular, se intenta copar desde el oficialismo, pero bueno, lo que queda es esto que vos transmitís, ¿no? O sea, cómo se expresó mucha gente de muchas características, mujeres y hombres, hombres que van acompañando a sus mujeres, por sus mujeres, y mujeres que empiezan que van a demostrar lo que vienen demostrando en el día a día, en el hacer, para poder sobrevivir, para poder estirar el salario que por ahí no alcanza, para poder educar y orientar a sus hijos a una buena vida, ¿no? Y que se vio reflejado en esta gran multitud de personas, que por supuesto también se está dando y se dio en muchas ciudades del país y en el interior de la provincia también, ¿eh? Sí, vos sabés que a mí me parece súper importante, porque uno cree que la sociedad, la comunidad está a veces adormecida. Y sin embargo, hay como una fibra sensible que se activa. Y eso es lo que te da la pauta, que sí, efectivamente, tenemos una capacidad de organizarnos y que cuando la causa es movilizante, podemos salir todos a la calle. Y en esta ocasión fue esta situación, si se quiere, social, extrema de violencia, ¿no? Yo creo, ¿sabes qué? Creo que muchos hombres estaban, no solamente por sus señoras, uno a veces piensa en términos de la compañera que tiene más cercana. Pensemos que todos tenemos mamá, tenemos hermanas, o primas, o amigas, o vecinas, o hijas, sí, o nietas, sí, seguro, que pueden ser víctimas de una situación de violencia. Yo creo que los varones que se sumaron hoy entendieron eso, muchos deben haber sentido esa situación. Dejaron atrás, en todo caso, el supermacho que a veces decimos nosotras que deban, y en realidad son seres humanos que sufren la situación de las mujeres de la familia. Digo, me parece que fue una causa, y además, ¿sabes qué fue lo bueno? Que más allá de que hayan estado las banderas de distintos colores, las pancartas y todo eso, me parece que surgió de una organización, de la comunidad misma, de la sociedad misma, se organizó, apareció de pronto el hashtag, que dice ni una menos, apareció hace como 20 días, claro. Y empezó a crecer en volumen, y empezó a crecer en historias de gente, en voluntades que se manifestaban, y hoy se vio clarito en la cantidad concentrada y marchando todo el recorrido, ¿no? Claro. Eso me parece que es muy de rescatar, ¿no? Me parece que está para prestarle atención a estas cosas, y espero, realmente espero, que quienes toman decisiones hayan sabido leer el volumen de gente que se movía y hayan sabido interpretar la voluntad o la necesidad que se estaba manifestando. Es una manifestación, una necesidad concreta, ¿no? Y claro, indudablemente. Sí. O sea, porque hay leyes que no se cumplen, hay leyes que están de hace 4 o 5 años atrás y no se reglamentan, como es la de hogares protectores de mujeres golpeadas. Creo que vos misma me decías que hay un solo hogar funcionando y que es de una ONG privada. Exactamente, de Nos Sobran Motivos, el único albergue. ¿Sabés qué hay? Por ahí hay una confusión, creer que tener la ley es tener la solución es un error de PEA. Y no, porque las leyes, por supuesto, que son del sistema y las usan a su conveniencia. El sistema no le conviene. Hay una manera muy sencilla de desactivar una ley. Claro. No le das presupuesto y entonces claro. Sonó la ley. Claro, claro. Mira qué sencillo. No se reglamenta o no la presupuesta y chao. La ley existe, pero no se cumple. Exacto. La misma ley 26.485, que es la ley de protección contra todo tipo de violencia hacia las mujeres, no tiene presupuesto. Claro. No tiene un presupuesto que acompañe lo que dice que tiene que hacer la ley. Exacto. Bueno, justamente el poder económico se impone. La ley está, pero como no hay presupuesto, no se reglamenta y directamente no se aplica. Y así, es una trampa, una trampa de los sistemas democráticos en todo caso. Claro, claro. Es que el sistema democrático es una trampa. convengamos. No conozco otro, no podría decir que hay de mejor, pero sí puedo, en eso sí puedo aseverar que, es muy sencillo, a lo mejor, o con un poco de esmero sacan una ley, pero también es muy fácil dejarla inactiva, claro. No, como dijimos, no se reglamenta, bueno, no se necesita presupuesto. Claro. Pero nosotros hoy hemos demostrado algo, Mariela, ¿no? Que se puede, ¿no? cuando se, claro, fíjate cómo esta autoconvocatoria generó lo que generó, y lo que fue un tuiteo o un Facebook generó esta gran movilización que se da en todo el país. Entonces indudablemente que hay, como decís, esa voluntad, esa chispa que hay, sí, esa sensibilidad, esa sensibilidad que tiene la sociedad para decir, bueno, hasta acá llegamos con esto, queremos soluciones. Y yo creo que si de no haber, por supuesto, porque de un día para el otro no va a haber un corte a toda esta indignidad del maltrato, pero si en el corto plazo esto continúa y se siga mostrando con tal crueldad como se muestra, yo no dudo de que va a haber otro tipo de manifestación, o sea, o que esto que surgió hoy va a servir para movilizar una vez más y empezar a exigir de otra manera las soluciones que se requieren, ¿no? Sí, sí, yo esperaría que realmente la siguiente fuera una reacción igual de contundente o más, que es necesario para que esto llegue realmente ya a un tope, basta ya, ¿viste? No, ni una menos. Espero también que sea un mensaje, por un lado, para el violento, no le vamos a poner nombre y apellido, cada uno sabrá cómo se maneja en su vida, pero sí para que sepa que las mujeres que están en una situación complicada no están solas como creen, y que sea también un mensaje para aquellas mujeres que sienten que están como aisladas, incomprendidas, que hay toda una sociedad que perfectamente podría entender la situación y colaborarle. Esperemos que las instituciones se pongan a tono. Bueno, sí, eso indudablemente, porque muchas veces yo he tenido la, o sea, digamos, el agrado de conocer a personas que están en este tema de ayuda a la gente con violencia de género, o que participan en algunas agrupaciones feministas. Y muchas veces se ayudan más entre ellas que lo que puede ayudar a la institución misma. Entonces está bien esto que recalcaste al final, de que las instituciones empiecen a hacer lo que tienen que hacer, y bueno, porque sí, es cierto que nos ayudamos más entre nosotras que lo que hacen las instituciones. Y que el común de la gente hoy también abre el ojo, ¿no? Porque ¿cuántos vecinos hay que son conscientes del maltrato de un vecino o en su propia familia? ¿Cómo puede ser uno consciente de que hay un maltrato que está solapadamente cubierto por el cariño, por el amor o lo que fuere? Y bueno, y que tiene hoy la posibilidad de decir, bueno, basta, cambiemos, bajemos un cambio, cambiemos el dial, y hagamos las cosas como se tienen que hacer. Bueno, Mariela, la verdad que ha sido un gusto tener tu opinión en nuestro programa. Te he buscado porque sos una especialista en el tema de género, para nuestro entender. Y bueno, y como decía, codo a codo estuvimos haciendo una gran producción de Radio Comunitaria de Cuyún, que espero que sirva también de ejemplo para muchos otros medios, que nosotros encaramos la cosa bien de abajo y no fuimos ahí porque estaban los popes de la política, ¿no? Y que con poco se puede hacer mucho. Claro. No, por supuesto, pero además, la verdad que fue, si la gente nos hubiera visto, lo le decían hace un rato a Juan Pablo, nuestro compañero de radio, que fue un verdadero trabajo en equipo. Nosotros, yo sé el esfuerzo que le ponemos para sacar esto adelante, y lo hacemos de corazón, así con lo que tenemos, con lo que podemos, pero con un nivel de conciencia superior al que muchos en grandes medios ni siquiera aspiran a tener, y eso nos convierte en personas, me parece, nos legitima el trabajo, digámoslo así, ¿no? Es un compromiso con la gente, como el que ustedes tienen con los trabajadores, como el que yo asumo con las mujeres o con la diversidad de mi programa, como el que, bueno, cada programa asume con su audiencia. Me parece que esto nos legitima. Sí, la verdad que sí. Un gran trabajo, una gran producción y un gran esfuerzo que hemos hecho, sí. Bueno, seguramente. Mariela, te felicito por tu participación. Allá, no, y acá. No, por favor, yo estoy chocha, mira. Chocha de la vida. Suena raro, pero la verdad que me enorgullece mi grupo de gente, mi equipo. Bueno. Bueno, muchas gracias, Mariela, y bueno,

somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucre exprimiendo nuestra clase social. Les importa cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo pin-up. Un juego bien pensado en el que nos tienen callados y te joden si no quieres jugar. ¡Resistencia! ¡Resistencia! ¡Resistencia! ¡Resistencia! Seguís escuchando la chispa que encienda la voz del pueblo. Nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyo 152-16-15-70. Y bueno, me cuesta acostumbrarme al microfonito de nuevo, al foquito nuevo que me han puesto, estamos al aire y me mando cualquiera, por eso el espacio. Así que bueno, sepan disculpar, ha sido un día muy atareado el de hoy. Para terminar un poco con este tema, nosotros queríamos dar algunos números de que son de ayuda a la mujer y bueno, con los cuales cualquier persona que se encuentre en problema puede llamar a estos teléfonos y conseguir un apoyo, ¿no? Primero largamos uno que es el 144 y la línea es 24. No sé muy bien qué significa esto, pero este número usted puede llamar de un celular o de un fijo, de cualquier teléfono que tenga al alcance, usted puede llamar a este teléfono y es en calidad de gratis, ¿no? Gratuito. Igual que el 0800-666-5878. Repito, 0800-666-5878. Y además hay dos números fijos con los cuales usted también puede llamar, que es el 449-5749 y el 449-3236. Bueno, cualquier cosa, si usted es oyente de Radio Comunitaria Cuyum y piensa que en algún momento llega a necesitar de estos teléfonos, también se puede comunicar a la radio y acá se los podemos pasar porque quedan acá en la radio anotados. Bueno, muy bien, hasta acá con ese tema y lo pasamos con algo que veníamos hablando programas anteriores, que es la lucha que estaba dando el sector de los trabajadores del aceite con apoyo de otros tipos de industria también, compañeros trabajadores de otras industrias que estaban en apoyo. Lo que, bueno, esta lucha que llevó más de 25 días generó de alguna manera la solidaridad de otras organizaciones de trabajadores, ¿no? Algunos en forma independiente, otros como gremio. Claro, de otros sectores me refería. Apoyando. Y hasta hubo un amago de la CGT local de San Lorenzo, en Santa Fe, de convocar un paro de todas las actividades de la zona, que son los aceiteros y toda la actividad portuaria. Exacto. Entonces, ante la masividad que estaba tomando este reclamo y la persistencia con cortes, con piquetes en las principales refinerías del aceite del país, como es sí, Dreyfus, Cargill, Molinos, y es que se logra este triunfo, ¿no? Porque lo tenemos que considerar así, un triunfo del proletariado en su conjunto, con una vanguardia que están demostrando estos aceiteros. Nosotros en el programa de la semana pasada hablábamos, nos comentaba el secretario junto, Daniel de Villa Mercedes. Daniel Agüero, que era de Villa Mercedes, que estaba aguantando en el corte en San Lorenzo, nos decía que eran 1000 trabajadores los que estaban ahí. Y como se mueven estas organizaciones, no llevan patota, no llevan barras bravas. Claro, y eran todos trabajadores que estaban ahí, como él lo dijo claramente, apostando. Y son trabajadores de base, ¿no? Bueno, esto significó un verdadero triunfo del proletariado, una derrota política de la burguesía y su gobierno. ¿Por qué? Porque ellos intentaron por todos los medios desinformar a la población diciendo que habían aceptado un acuerdo al 28% y que después la federación iba a pactar en forma particular con las distintas empresas otras mejoras para llegar más o menos al monto que ellos esperaban, ¿no? Bueno, el asunto es que esto es todo un anverso, una cháchara, incluso hasta salió publicado en los diarios de la OPO. Fíjense, tanta lucha corporativa que hay, según ellos, desde el gobierno contra la Corpo, que es Clarín, Nación y todos los enemigos que ellos declaran. Claro, hasta los enemigos le estaban haciendo el aguante. Claro, porque incluso toda la oposición política estuvo bastante callada con este conflicto, ¿no? Que estaba poniendo de los pelos a la gran oligarquía sojera, ¿no? Claro. Con los 100 buques que se habían frenado en la salida de exportaciones por el paro de los compañeros. Sí, incluso también en algunos supermercados ya estaban fomentando el tema de la escasez del aceite. Había en ciertos lugares que después de muchos meses que no se veía, te ponían ese cartelito de que máximo 2 por cliente y todo. Exacto. Eso que transmiten, o sea, transmitían a la población una negativa que bueno, no existía desde la población, ¿no? Indudablemente que, bueno, que el conflicto fue serio, ¿no? Y que de alguna manera, como nos decía el compañero Daniel Agüero, en este conflicto se puso de rodillas a este gobierno, ¿no? Porque tomada por más chanta, por más verso que tenga, que es lo que nosotros decíamos, que es el ministro que ha durado toda la era acá, el que ha tenido mayor permanencia, la década perdida o la década ganada, depende de qué lado esté parado. Para nosotros es la década perdida, ¿no? Pero es que si estás parado del lado de los trabajadores o del pueblo, o del común de la gente, es la década perdida. Claro. Ahora, si estás parado del lado de los monopolios, de las grandes empresas y de ese lado, por supuesto que es la década ganada. Nunca han tenido una mejor producción y nunca han tenido tantas cosas para decir en los discursos positivas para los monopolios, por supuesto, porque el pueblo recibe las migajas, como siempre. Claro. Y si es que te las dan. Bueno, pero es increíble, justamente por eso es que Tomada está donde está y ha durado lo que ha durado. Sí, ¿no? Por eso bueno, ahora, nosotros queremos rescatar esto porque esta es una experiencia que le sirve al proletariado, tiene que ser un espejo y también tenemos que entender que estas organizaciones que representan a los aceiteros tienen una característica que nosotros venimos transmitiendo como necesaria para la construcción de un poder proletario, un poder de los trabajadores, claro, que es manejarse con la asamblea, la democracia directa. Exactamente, usar métodos revolucionarios para las luchas, como es el caso de la asamblea, a través de la democracia directa. Y fíjate que en un reportaje que le hacen al secretario general Daniel Joffre, lo que vierte, ¿no? Bueno, más allá que aclara que el acuerdo fue por el 36%, no es otra cosa, que se fijó un sueldo inicial básico para la categoría menor de 13.420 pesos, que a su vez se complementa con un presentismo de 880 pesos. Fíjate vos que es ínfimo el presentismo con respecto al sueldo básico conformado, sí, ¿no? Sí, porque o sea muchas que, veces es lo que no te pueden enfermar porque se te va el salario en presentismo. Bueno, este sueldo básico a 13.420 pesos significó para muchos compañeros un aumento del 36%. Claro. Ni el 28 más el chiche, nada. Es el 36%. Bueno, el tema es que este representante gremial dice: es una satisfacción haber logrado el objetivo a través de la lucha. Después tiene otras manifestaciones como que dice, el dirigente señaló que no alinearse detrás de un partido político es una diferencia muy sustancial, muy evidente. Lleva a la función específica que deberían tener los dirigentes gremiales, que es ocuparse de los trabajadores y no de los intereses de los partidos. Este es el problema más grande que tiene el movimiento obrero hoy. Y después también hizo referencia a un quiebre que existe entre los trabajadores, la comisión interna y la junta directiva en los gremios. Y sí, pero totalmente esto está marcado por el cómo es el accionar de los gremios. Claro, por supuesto, esto diferenciándose el del resto. Claro, o sea, por supuesto. Justamente lo que decíamos, no es lo mismo tener 1.000 trabajadores aguantando un corte, un piquete, trabajadores de base, a tener 500 patoteros, barra brava, armados, pagados, claro, como hacen algunas otras organizaciones. Y bueno, a mí lo que más me queda de la nota esta, que es el final, que él dice que, lo voy a transcribir porque está buenísimo, dice que el próximo objetivo será concientizar al resto de la clase, porque evidentemente no alcanza con las adhesiones y las felicitaciones, sino que lo que va a ayudar es la participación activa para pelear por un salario, que es lo que necesita la clase trabajadora, ¿sí? Y bueno, y por último indicó que en las próximas semanas pondrán su atención en las paritarias de los trabajadores de las desmotadoras de algodón, con una importante presencia en las provincias del Chaco, Formosa y Santiago del Estero. ¿Quiere decir que la lucha? Sí. Exactamente, y que como nosotros muchas veces hemos dicho en nuestro programa, la revolución efectivamente está en marcha, y lo estamos viendo hoy, y lo vimos con estos compañeros de aceite que hicieron una lucha espectacular con los mejores métodos revolucionarios que puede existir, como es tomar decisiones a través de asamblea y llevar todo a votación y decidir a través de la democracia directa. Por eso en un momento en el bloque anterior yo decía que esta democracia es una farsa, no fue esa la palabra, pero más o menos a eso quería llegar, porque la verdadera democracia y la única democracia que hoy tiene una validez es esta, la democracia directa, donde todos podemos decidir qué es lo que queremos y donde todos tenemos voz y donde todos tenemos voto, no una vez cada tanto para poner un voto en una urna donde después pasan estas cosas, que los que están arriba se limpian el poto con el voto que nosotros metemos adentro del aula. Bueno, esto queda claro de lo que hablábamos recién, sí. De que esto es una democracia tramposa. Exacto. Aparte, ¿por qué es tramposa? Porque es de la clase que tiene el poder. Y las leyes que genera, por lo general son para justificar situaciones ya de hecho creadas. Claro. ¿No? O para beneficio propio. O en el caso de una demanda popular, como puede ser, por ejemplo, lo que hablábamos recién, la violencia de género, se hacen leyes para dejar tranquila a la población, pero luego no se las ejecuta, no se las pone en práctica, no se las presupuesta, no se las reglamenta. Entonces quedan durmiendo en un libraco con la firma de todos los que la... pero no se llevan a cabo. A diferencia de la democracia directa, donde se toman decisiones en asamblea, se vota y se lleva a cabo y se mantiene a rajatabla la decisión de la asamblea, como en este caso fue el exigir el 36% de aumento, y bueno, a eso se llegó gracias a la persistencia en respetar las decisiones tomadas en asamblea. Bueno, esto, como nosotros empezamos este ciclo de charlas con este tema de los trabajadores aceiteros, que también fue a través de una nota de ANRED, como esta que tenemos ahora, que decía, acá hay una lucha de clase encubierta en esta puja salarial. Bueno, esto quedó concretado en esta expresión, como los trabajadores con método revolucionario, como decís vos, pueden imponer el poder de los trabajadores y torcerle el brazo a las patronales, al gobierno. Y ponerlos de rodillas. Y ponerlos de rodillas. En este caso, con una organización gremial que es consecuente con sus trabajadores y respeta las decisiones de los trabajadores y separa en el poder que le dan sus propios compañeros. Y se fija en el verdadero protagonista de la situación, que es el trabajador. O sea, para solventar las necesidades de los trabajadores y no de tal o cual partido. Bueno, entonces, como consecuencia y como síntesis, una verdadera derrota de la burguesía, un verdadero triunfo del proletariado, y seguimos sumando porque quedan conflictos abiertos, como es el de los trabajadores bancarios, se viene el conflicto de los camioneros, se vienen los conflictos de los petroleros, y todos están reclamando salarios por arriba del 30%. Vamos a ver cómo se les ve el gobierno con esto, a ver si este pibe Kicillof se le abre la cabeza o a tomada para seguir mintiendo públicamente de que se arregla por el 28 y cuando en realidad se ganó mucho más. Y bueno, que es la exigencia hoy del proletariado de recomposición salarial basados en la realidad y no en la fantasía de un futuro que es incierto para todos. Bueno, y como propuesta, no sé si muy ambiciosa, pero sí es buena, que dejemos de pedir aumentos de salario y empecemos a ver y a pelear por la toma del poder, en realidad, en manos del pueblo trabajador. Bueno, y sabemos que nos da. Si nos da para sacar un aumento, nos da para tomar el poder. Sí, hay que pelear y hay que organizar y hay que generar mucha conciencia. Bueno, a través de la lucha se genera mucha conciencia. Claro, se está generando. Y yo creo que nuestro pueblo lo está demostrando. Sí. Esta gran movilización de hoy día en todo el país por este tema puntual, específico, de la violencia de género, la violencia contra la mujer, fundamentalmente, está demostrando de que se puede. Y si se puede, se puede disputar el poder, se puede cambiar el poder. El tema es que encontremos los caminos y las herramientas genuinas que podamos generar desde esta masividad para lograr un triunfo y un cambio revolucionario para nuestra sociedad. Bueno, me parece muy bien. Bueno, ya dicho todo, esto fue todo para La Chispa que Enciende la Voz del Pueblo. Hasta el próximo miércoles, la revolución está en marcha. Y bueno, será hasta el próximo miércoles, liberamos al Michael, que ha tenido un maratón hoy desde las 2 de la tarde y sosteniendo la transmisión que se ha hecho desde exteriores en esta gran producción que tuvo hoy Radio Comunitaria de Cuyón. Gracias a todos los que nos escucharon y fundamentalmente a Michael, que estuvo en los controles. Chau, hasta el miércoles.